El saludo para todos los hinchas de Unión presente aquí. Y todos los hinchas de... ¿De qué? De Colombia. Y la gente lo sigue diciendo. Que somos la diferencia de la calidad. ¡Vamos arriba! Ella le pidió consentimiento a su madre bonita. Y él y la lanzó a vacilar con su grupo de moda. Y la rueda a verla bailar su canción favorita. Ella quería gozar, pues ella está grandecita. Y cuando al baile la ven llegar, todos dicen que esa chica bonita en esa noche de swing, swing. Esa chica bonita está grandecita y tiene el baile pero solita. Le gusta mucho ella vacilar con su grupo de moda. Quiere gozar. Esa chica bonita, la dueña de sí. Esa chica bonita, la dueña de sí. Esa chica